Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos con tramas. Hoy hablemos de los medios, entre la violencia de género y los contenidos discriminatorios, con Miriam Pelazas. ¿Sabés qué? Sé que es un... ya que hablamos de tema, ya que menciono tema, también dentro de las expresiones que utilizaste, hay como una especie de palabra paraguas que debajo de ella contiene, pero distinto tipo de ejemplificaciones dolorosas y de todo tipo. Mencionaste estereotipos. Los medios como transmisores de estereotipos. Y parece que en ese campo, el de los estereotipos, la publicidad viene llevando como una línea de trabajo donde en esos pocos segundos aparece un rosario, un sinnúmero de estos llamados estereotipos. La publicidad es, digamos, más problemática para abordar, para tratar, que la información periodística. Más o menos. A ver, sí, yo creo que impacta, por más que cuando vienen los y las publicistas nos dicen que no, ¿no? Y siempre es más o menos, ahora no tanto, pero antes era, se sentaban y decían, entendemos por lo que nos llamaron, estamos de acuerdo, pero Tinelli es peor. Así, así nomás, ¿no? Como ver. Porque por la cantidad de tiempo, por el sí, que como, tiene Tinelli frente a la pantalla y los pocos segundos. De alguna manera, por el impacto, por el rating, porque ellos están, sí, están una temporada, la pauta, y después ya no están. No está. Lo que a nosotros nos llega en relación a los reclamos es que también, eso lo explicamos, es más simple para una persona reclamante, si tiene alguna duda con esa imagen que le hizo ruido, volverla a ver y decir, no, sí, acá está pasando tal y tal cosa. Además, los reclamos son cada vez más fundamentados. Hay una un saber en relación a los derechos que les asisten a las personas en relación a la comunicación. Claro, que también genera una contundencia y argumentación mayor en las presentaciones, ¿no? Exacto. Antes eran, te diría, bastante catárticos. Y estaban los que, sí, los de los especialistas, que sí, te mandando una fundamentación y realmente cómo puede estar esta publicidad al aire. Pero ahora es como que todo el mundo se ha vuelto un especialista. Es como, viste, cuando los programas estos de 6, 7, 8, no solamente ese programa, sino que te muestran que el relato, la trama, cómo se construyen las noticias, sí. Y antes lo veíamos en semiótica. No sé, ahora todo el mundo sabe cómo se construye. Y está perfecto. Bueno, esto también nos llega en los reclamos, se ve claramente. Ahora bien, cuando está esa discusión, ¿y por qué se mete más fácil con nosotros que con los...? La verdad que el observatorio observa, con el peso que tiene esa palabra, a todos los programas, a todos los formatos. Ahora bien, sinceramente, la publicidad, por esto que entendemos, la verdad, que en pocos segundos tienen que contar una historia, la verdad que cae en cuestiones muy rígidas y parecen inalterables, inamovibles, que la verdad que muchas veces son perjudiciales para los grupos o las personas con las que están trabajando. Sí. Entonces, cuando vos querés, como el otro día nos explicaba un señor de una publicidad que es increíble que haya estado al aire, la de Bravío, un vino. Uy, qué buena que está esa rubia. Pero es demasiado linda, me va a rebotar. Mejor voy por la morocha, es más seguro. Se la ve más simpática. Pero me gusta más la rubia, está buenísima. pero no me da bola, es otra liga. ¡El indio no duda! Nos decía, nosotros queríamos mostrar con el indio el heroísmo. Decíamos, bueno, primero el heroísmo de la tierra o algo así. El indio de la tierra nuestra no tenía nada, digamos. Era una imagen estereotipada de lo que es un indio de Estados Unidos en el cine. Porque tampoco los indios de Estados Unidos son así, sino en el cine. Son los de la vida real, no son así. No, claro. Y de parte después es trasladada a lo que fue en su momento la novela de El indio de Laporte. Más allá de todo eso, es la cosa de dos puntos, es sexy el indio. Pero además, bueno, si es fuerte, es rudo y entonces viene y le pega al otro un tremendo cachetazo que te duele a través de la pantalla. Y de heroísmo no vemos nada. Es un tipo que le pega al otro sin... casi te diría, no por atrás, pero sin que el otro esté preparado, digamos, eso no es nada heroico. Y además el eslogan, como si te quedara alguna duda, es el indio no duda. El indio parece que no pudiera discutir, que no tuviera la voz para hablar, sino simplemente tiene la fuerza o la mano esa para pegar. Y si encima a esa mera descripción se agrega que la duda del chico era cuál de las dos chicas se llevaba o le hablaba, en realidad, porque el blanco le hablaba a alguna de las dos, la trataba de seducir, el indio no dudaba, iba a la, entre comillas también, la difícil, la agarraba y se la llevaba, como si fuera el malón del siglo XIX. Y esto aparecía en la televisión. Está bien que tienen que contar algo en segundos, pero tienen que contar eso en segundos. Todo ese entramado que parecía una cosa tras otra. Y el eslogan final para completar todo eso es el hijo salvaje de, otra vez, indio y la palabra salvaje junto, cuando esto pensamos que se había superado de verdad hace un tiempo, que ya era como demasiado, que era como crimen pasional, que ya sí, está. Sí, todo caso, también esto, porque alguien al micrófono puede errarle, lo sabemos, lo que estamos, es, pero una publicidad tiene tantos filtros, tanta preparación, digo, es más, siempre te dicen, pero el focus group lo pasó. Bueno, pensemos también cómo están conformados esos focus group. En general, esos focus group, es claro que no hay nadie de la diversidad, uh-huh. Es claro que no hay nadie al que le pueda afectar el tratamiento de los pueblos originarios, porque si no, eso no lo podrían hacer. Y muchas veces, porque no es garantía que sean mujeres las que están para, si tienen un discurso en pos de las mujeres o de la liberación de las mujeres o de no estar, no digo ni siquiera la liberación, de no estar atada a ese estereotipo que hay sobre las mujeres, que haya cinco chicas sentadas y se rían de algo. Porque está muy bien, es el gusto de esas chicas, pero hay derechos que trascienden a los gustos de las personas y hay leyes también. El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión utiliza como normas de referencia las siguientes leyes y declaraciones internacionales: la Constitución Nacional de la República Argentina, la Ley Nacional número 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley Nacional número 23.592, referida a los actos discriminatorios, la Ley Nacional número 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, la Ley Nacional número 26.743, de identidad de género, y la Declaración de Chapultepec, surgida en 1994, como resultado de la Conferencia Hemisférica de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa. Volvió la palabra estereotipo, La palabra mujeres, y uno también podría pensar, porque hay algún trabajo que he leído y que tiene que ver con esta acción del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, que, bueno, habla bien del tratamiento sobre ciertas problemáticas que tienen que ver con el universo femenino presentes en una publicidad. Me refiero a Mamá Luchetti. Sí, sí, también mostramos buenas prácticas. ¿Verdad? Digo, sí. Porque el observatorio en esta dificultad que a veces significa sostener ese término que pareciera focultiano, que estaría como ahí con una acción de castigar y vigilar, también ve lo que en una trama publicitaria, tal cual, funciona bien, ¿no? Tal cual, tal cual. Y si bien no tenemos premios del observatorio, sí hay informes que tienen que ver con buenas prácticas y además sobre todo los mostramos en las capacitaciones que nosotros vamos a hacer a los distintos lugares del país. Porque la verdad, más allá de Mamá Luchetti, que realmente fue disruptiva y que sí, además mereció premios, por ejemplo, el premio Lola Mora y otros. La verdad, por ejemplo, este año, cuando hicimos el informe de publicidades sexistas, encontramos varias buenas prácticas en relación al tratamiento de la publicidad. Pero además, una que es muy interesante porque es en un lugar muy, muy difícil, que es la limpieza, los productos de limpieza. Y no solamente los productos de limpieza, sino, digo, hay una frase que además tomó carácter público porque la dijo un señor ministro de Economía muy conocido, Cavallo, uh-huh. que le dijo a una científica, andá a lavar los platos. Uh-huh. Digo, y es la frase con la que se insulta mientras una mujer va manejando un auto en la calle. Es una frase por antonomasia, andá a lavar los platos, como si fuera el rol de la mujer que vaya a lavar los platos. Este año hay una publicidad interesante, para nosotros por lo menos es muy disruptiva, que son dos jovencitos y una jovencita viajando por Latinoamérica lavando platos a cambio de, bueno, un plato de comida, ¿no? Y lo lavan, digamos, exactamente igual los flacos que la chica, sí. y lo hacen bien, y no se muestra como algo terrible. Ahora bien, siempre también tenemos que, después de que damos el buen diagnóstico, tampoco sucede eso en la casa, ¿no? A ver, están viajando, es como raro mostrarlos en la... Es igual que Luchetti también tenía algo en esto de que siempre algo falta. Los publicistas que nosotros felicitábamos por Luchetti igual abrieron el paraguas y nos dijeron, bien, estamos contentos, estamos muy contentos con lo que pasó con esos muñequitos, que aparte hasta está para la torta de los cumpleaños. Ahora bien, nosotros pensábamos hacerlo con personas de carne y hueso y nuestros testeos daban que una mamá, una mujer, no podía estar en una alfombrita diciéndole al hijo más espacio para que pueda hacer yoga tranquila. O sea, como que hasta ahí llegamos, ¿no? Era el límite. Era el límite. Dice, seguramente no hubiera sido tan auspiciosa como fue con gracias a estos dibujitos graciosos. Uh-huh. Bueno, no importa. Para nosotros esto siguen siendo buenas prácticas. Seguramente en otro país que Pablo Echarri esté cambiando los pañales a su hijo, no tendría que ser una buena práctica. Ahora bien, sí. Todas las demás publicidades de pañales muestran necesariamente a la mamá haciéndolo, bueno, consideramos que en nuestra sociedad lo sigue haciendo, ¿no? Uh-huh. Hay sociedades que tienen 6 meses de licencia por maternidad, nosotros aspiraríamos a 6 para mujeres y 6 para varones, al menos que ojalá las mujeres tengan 4 o 5. Hay que hacer esa aclaración, ¿no? También eso, claro. Hay que hacerlo, ¿no? Estamos partiendo de una sociedad donde estamos consiguiendo un montón de cosas, pero tampoco es... Porque a veces nos pasa esto, cuando vamos a una agencia que nos pidió asesoramiento, es, a ver, ¿una mujer planchando puede llegar a ser sancionada por el AFCA? No, claramente. Tal vez en el futuro, si vos representás a las mujeres como que son las únicas que pueden planchar, quizás, pero hoy en día no. Ahora bien, aspiramos a un cambio cultural que haga que ni siquiera más adelante tengas que hacer esa pregunta. Miriam Pelazas es licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La licenciada Miriam Pelazas coordina el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, que pertenece a la AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y es asesorado por el INADI y el Consejo Nacional de las Mujeres. Tramas. Y entre los efectos que producen algunos mensajes, mencionabas antes que tanto académicos como gente común, si esa categoría vale o provisoriamente vale, hacen sus presentaciones. Ese recorrido, ese circuito, ¿cómo es? Sí, en general es así. Son 3 organismos que participan de este espacio que es el observatorio. Cualquiera de los 3 organismos recibe reclamos de la ciudadanía. Pero a la vez, digamos, cualquiera de estos 3 organismos tiene la potestad de decir, bueno, a ver, no me llegó ningún reclamo, pero yo entiendo que ahí está sucediendo, por ejemplo, se está mostrando a una persona con discapacidad sin considerar ninguno de sus derechos, ninguno, se están avasallando todos sus derechos. Entonces, como Estado Nacional, debo defender los derechos de esa persona y en ella de todas las personas con discapacidad. Entonces, puedo actuar. El recorrido es bastante respetuoso, a pesar de que a veces no nos dice que no es tanto, es primero ese informe que se redacta entre las especialistas de cada uno de los organismos, va a las personas de las producciones responsables de esos discursos. Muchas veces, la verdad, como no hay poder de policía del observatorio, a veces no contestan o contestan, uy, tengo la agenda llena, como pasó siempre con Ideas del Sur, pero tomamos lo que ustedes nos dicen, gracias, chao. Uh-huh. Y otras veces sí, vienen, comparten la mesa, y a veces en ese compartir la mesa hay cambios a futuro, en una publicidad, por ejemplo, y a veces, en este caso de Igualismo, cambiaron la parte final de la publicidad. Con Asepsia, que nos llegaron 500.000 reclamos hace muy poco, también vinieron y hasta nos mostraron 3 o 4 maneras de cambiarla. Y ahí también se produce algo raro, que es ¿lo hago así o lo hago así? Nosotros podemos sugerir. Ahora bien, en este país, y esto tiene que quedar claro, porque a veces vienen algunos reclamos como, ya va a empezar otra vez Tinelli, que no salga al aire. No hay censura previa en la Argentina. Digo, la Asamblea del año 13. Sí, está ahí, claro, digamos, claro. No. Entonces, nosotros luego de las transmisiones podemos hacer algo, pero la verdad, y prevenir para que estas cosas no sucedan, pero no podemos decir, no, esto no sale porque no estamos de acuerdo, digamos, no. Estamos pensando que hay discursos que deberían ser erradicados y todo, pero con un convencimiento y no, bueno, háganlo así porque no somos nosotros quienes tenemos que hacer esos productos televisivos. Entonces, en esos intercambios muchas veces son muy positivos, se cambian efectos, y si es un programa, tal vez a veces se hacen, nos suele pasar mucho con algunos programas que incluso militan mucho la ley de servicio de comunicación audiovisual y que la conocen y que algunos temas los manejan muy bien y otros los manejan no tan bien, y entonces piden disculpa a la emisión siguiente. Sirve en esas cosas. Nos parece muy interesante que suceda. Entonces hay como eso. Y después, pero la verdad que muchas veces tiene más impacto que tal vez al día siguiente en ese mismo programa aparezca la disculpa, que los informes circulen en los medios de comunicación y en los medios donde hay periodistas cercanos que realmente se interesan por estas cuestiones, pero hay veces que, depende del programa que sea, aparece en otros lados. La verdad que es muy difícil que una nota del Observatorio salga en Clarín. Uh-huh. Eso es así. Pero sí, a veces sale en La Nación. Depende de la temática, ¿no? Porque y muchas veces en la televisión. Y cuando aparece en la televisión tiene un impacto diferente. Eso es así. El manual de funcionamiento del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión establece que el mismo deberá llevar a cabo procesos de investigación y análisis crítico sobre contenidos televisivos y radiales que potencialmente pudieran conducir mensajes discriminatorios, con el objeto de reflexionar sobre la producción de discursos sociales y prácticas concretas. Asimismo, el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión deberá propiciar un espacio de debate donde converjan las distintas miradas y perspectivas del Estado, los medios de comunicación, las instituciones y empresas privadas, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general, para que contribuyan a elaborar de forma conjunta líneas de acción para promover la valoración de la diversidad en los contenidos televisivos y radiales. Hay como, antes hablábamos de capas de cebolla que se van como desgajando y que uno cada vez que retira una se encuentra con una problemática tan importante como la anterior. Está el tema de las niñas y los niños. Uh-huh. Y está el tema de discriminaciones varias que seguramente nos llevaría todo un largo programa o más de un largo programa. Más allá, cuando digo varias, de las que ya mencionaste, Miriam. El mundo de los chicos, la presencia de los chicos en esa pantalla que a veces se carga y explota con tantos sentidos. Sí, ¿en qué anda? Mira, ahora lo último que hemos hecho en relación al mundo de los chicos es la observación de programas infantiles en los 5 canales de aire para ver cómo eran cubiertas las discapacidades. Pero una primera observación que pudimos hacer es que en algunos canales, nuestro monitoreo tiene 400 horas, uh-huh, pero esas 400 horas son de lunes a viernes de 8 a 24 horas. Miriam Pelazas, coordinadora del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Bueno, hay en algunos canales que no vimos programas de niños porque ponen el horario entre las 6 y las 8 horas. Claro, que era fuera de la franja que toman. Claro. A veces los niños, mi hijo cuando era muy chiquito, la verdad que veía ese a las 7 porque yo todavía le daba la teta y tal vez se quedaba un poquito, o después cuando era un poco más grande tenía el telesueño y a las 7 estaba despierto. La verdad no es la generalidad. La verdad que lo que uno interpreta no es que están pensando en los niños muy chiquitos que se despiertan temprano y que la mamá mientras prepara el desayuno la deja pispear un poquito la tele. Claro. La verdad que no están pensando. Están pensando que es una franja que no les rinde económicamente. Entonces no nos ponen en un horario como debería ser. Entonces es una primera observación. Muchos canales no les interesan mucho a los niños. Como una buena observación es que muchos canales apelan a los productos de Pacapaca. Eso sucede. Y entonces, la verdad que los productos de Pacapaca, en su gran mayoría, son muy positivos. Entonces, por ejemplo, hay un programa donde aparece el tema de la discapacidad y eso es lo que nos dio dentro todo en ese ítem en relación a los programas infantiles, una respuesta más o menos positiva de tratar desde el modelo social, inclusivo y demás, la problemática de discapacidad para los niños. Pero después... No, es como que no aparecen prácticamente en la televisión, al menos en estos programas de lunes a viernes. Hay otro programa el sábado que sí contempla este tema. Ah. Los niños con discapacidad en acción, digamos, o autónomos o protagonistas. Y la verdad que si uno va al censo, un 12,9% de la población en Argentina tiene una discapacidad y dentro de esa franja más de un 7% son niños. Entonces hay muchos niños y niñas que tienen discapacidad y bueno, eso prácticamente no aparece en la televisión. Aparece el niñito de Chiqui, el hermoso, ¿no? Porque también aparece mucho eso. Digo, entre lo que vemos y lo que no vemos están los estándares de lo que es bello, de lo que es vendible, entre comillas, no solamente la publicidad, sino las imágenes que muestran la televisión en general, en los programas también. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com